Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Muy grato estar con ustedes nuevamente. Presento al pastor Juan Millanao, quien me va a acompañar y me ha estado acompañando. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. Y les habla Raúl Medina. Vamos a ver ahora la memoria y el canto. Aquí hay dos palabras bien interesantes. Quizás, no sé cuál de ellas nos gusta más. Algunos quizás el canto y a otros la memoria. Conozco personas que son tan buenos para memorizar y a veces se saben porciones muy largas de las Escrituras, salmos muy largos. Bueno, eso se te ha pasado a ti, Raúl, que de repente te olvidaste de la letra de un canto. Ajá. ¿Ah? Ahí se necesita memoria, ¿no es cierto? A mí me pasó alguna vez, estaba el pastor Oliveira, secretario de la división, y fuimos a cantar un cuarteto aquí a Chillán Central, y empezamos mal, y por ahí nos olvidamos la letra. Fue un desastre, tuvimos que empezar todo de vuelta, y una gran vergüenza. Pero bueno, son cosas que ocurren y nos enseñan. Pero aquí hay algo mucho más positivo, ¿no? Usar la memoria para alabar a Dios, ¿no? Hablar bien de Él. Israel era un pueblo que cantaba mucho, ¿eh? Incluso uno recuerda el momento en que David estaba como rey, y Salomón después, como eligieron especialmente personas exclusivamente para el canto. Claro, era cántico sagrado, ¿no? Exactamente. Los salmos son el salterio de Israel, ¿no es cierto? O el libro de oración y libro de cantos, ¿no? O el himnario, ¿no? Y hay algunos salmos que nosotros cantamos con melodías modernas, por supuesto. Alzaré mis ojos a los montes, por ejemplo, es un salmo, ¿ya? Y otros muy bonitos, ¿no? Bueno, el salmista tenía una respuesta para ello, decía Salmo 119, ese salmo tan largo, pero que tiene tantas cosas lindas. Versículo 11 decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mira la razón que da él. Esa es una memoria entonces que el Espíritu Santo facilita para entonces destacar una cosa, lealtad al Señor, ¿no? Esa letra, esos cánticos nos ayudan a recordar quién Dios es y a quién debemos nuestra suprema lealtad. Cuando uno mira las Escrituras y se encuentra con situaciones medias complejas y las coloca así paralelas, dice, en realidad te ayuda, o digamos de otra manera, nos ayuda a tomar decisiones no desafortunadas, ¿eh? Uh-huh. A veces nos olvidamos un poquito de esto de la Escritura y después tenemos que empezar a reconciliarnos con Dios en nuestro quehacer, en nuestra vida. Por ejemplo, claro, si uno, como alguien dice, antes de responder a alguien, cuenta hasta 10. Y mejor le contar hasta 10, recuerda un texto de la Biblia, ¿no es cierto? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Claro. Allí en Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmo. Interesante lo que dice aquí ya el Nuevo Testamento, tomando alusión al Antiguo Testamento. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Fíjate que menciona salmos, himnos y cánticos espirituales, ¿eh? Como que son tres líneas en las que uno podría actuar. Sí, pero tienen un común denominador, que es la música. Y la música es un lenguaje y la entonación. Interesante porque mundial. Y tú también debes acordarte que hubo un conjunto acá muy bueno en la Universidad Adventista en sus tiempos, conjunto de varones. Y uno se emocionaba cuando el cántico salía bien y había respuesta de las personas. Uno miraba a las personas, se gozaban cuando se abría el canto y la alabanza, ¿no es cierto? Esa alabanza que llega al corazón. Y normalmente los himnos y todo, no normalmente, tiene que ser en el entorno a Jesús, a quien nos ha dado la salvación. Yo te decía, la música tiene un lenguaje. La música es una organización para producir una determinada emoción, ¿ya? Hay un instrumento que se llama centígrafo, que mide el grado de emoción frente a cierta música, ¿ya? Una música sincopada, una música cortada, produce en la gráfica líneas que suben y bajan. pero un cántico espiritual, como dice allí la Biblia, produce una línea suave, ¿no es cierto?, que tiene ligeras alteraciones, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno en una reunión espiritual quiere estimular un momento de devocional, canta, fija tus ojos en Cristo. Pero en una reunión misionera, donde el propósito es animar a testificar, ¿qué canto elegiríamos? Que vayan en esa línea, digamos, ¿no es cierto? Marcharé en la divina luz o algo así, un tono de marcha, ¿no es cierto? Trabajar. Exacto. Entonces, ahí vemos el poder de la música. La música tiene un poder maravilloso que, si es usada correctamente, es una bendición en la iglesia. ¿Ya? Ahora aquí el apóstol Pablo, hablando de la iglesia de Colosa, les dice algo que quizás es muy propio para nosotros también. Él les dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia, y ahí está lo que estábamos hablando, te diga, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cantos espirituales. ¿Te parece que, que ratifica lo que estábamos conversando recién, ¿no es cierto? Pero el hecho de que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, ¿cómo puede morar si yo no la leo? Como si yo no la memorizo. Claro. Y lo otro, ¿cómo voy a cantar con entusiasmo en la iglesia si no canto yo en mi corazón, en mi casa? Ajá. Porque la verdad es que los que adoran en público son los que adoran en privado. Esa es una ley de correspondencia. Yo he notado que en muchas congregaciones la gente ya ni abre la boca, no cantan. Y es porque en toda la semana no cantan, ¿ya? Entonces, ahí hay que cada uno debe mirar eso. El adorador en público es primeramente o primariamente un adorador en privado. Lo que habíamos estudiado el día pasado de a solas con el Señor, ¿no? Claro, exactamente. ¿Sabes? Estoy recordando hace tiempo atrás cuando nos podíamos reunir, porque ahora prácticamente no se puede. Llegó a la iglesia como en tres oportunidades una señora Fopiano. ¿Tú la recuerdas, no? Sí. Una señora que tiene más de 100 años. La trajeron una silla de ruedas y yo le filmé unos pasajes de canto y ella cantaba mirando arriba a esa edad. Su vida ha sido una vida de adoración al Señor y cantaba los signos, los seguía. Yo creo que el canto es una respuesta a lo que hay en el corazón, el agradecimiento que nosotros tenemos a Dios. Fíjate que ahora, desde el punto de vista de la música secular, algo que ocurre en los asilos de ancianos, una terapia muy eficaz con las viejitas y viejitos que hay ahí es cantar. Y claro, no todos han sido religiosos, ¿no? Pero, digamos, se acuerdan de Jorge Negrete, de Pedro Infante, que eran los cantantes seculares de sus tiempos de juventud. Y cómo se animan, ¿ya? Estoy hablando en otro nivel, en nivel secular, pero la música es un lenguaje que hasta los viejitos, más viejitos, en alguna neurona tienen por ahí el recuerdo de esas melodías, ¿no? Bueno, exactamente. Un día nos van a cantar esas cositas a nosotros, Temo. Nos falta mucho. Amables oyentes, gracias por su atención. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. Hasta mañana.